¡Aquí está otra vez tocando! Noche tras noche, ¿cuánto tiempo más tendremos que sufrir esto? Tío. Pero va a llegar lejos. ¡Auxilio! Y eso fue el gran remedio. Hasta mañana, Vulcano. Que descanses, Júpiter. ¡Qué bruto!